El Banco Mundial toma préstamo con 40 millones de dólares para despedir a los trabajadores. Despedir a los trabajadores, privatizarlas. Los créditos eran para eso. Si los ingresos se los llevaban los extranjeros, el 82%, los gobiernos del pasado, ¿qué plata podían tener? No podían tener la demanda que tiene el pueblo boliviano. Y yo sigo convencido, nuestros movimientos sociales a la cabeza de la Central Obrera Boliviana, Pacto de Unidad del Movimiento Campesino Indígena Originaria, otros sectores que no eran afiliados a la Central Obrera Boliviana, todos nos hemos unido para cambiar ese modelo económico, para acabar con el robo, con el saqueo de nuestros recursos naturales. Ahora, hermanas y hermanos, siguen reflexionando. ¿Qué nos hacía para robarnos? Lo que hacían desde arriba y afuera, cómo planificar dividirnos, cómo dividirnos, dividiéndonos, cómo robarnos con mucha facilidad nuestros recursos naturales. Y cuando los pueblos se levantaban, ¿qué hacían? Golpe de Estado, dictaduras militares. Ahora está de moda golpes congresales o golpes judiciales contra los movimientos sociales, contra los líderes de izquierda en toda América Latina o en el mundo. Y cuando ya no pueden, hermanas y hermanos, dar golpes de Estado o golpes militares o golpes judiciales, ¿qué hacen? Tratan de convulsionar al país. Sin embargo, en Bolivia, gracias a la conciencia del pueblo boliviano, de nuestros movimientos sociales, el saludo, el acompañamiento de todo el pueblo boliviano, de nuestros movimientos sociales, habrá siempre algunas diferencias de carácter ideológico, programático. Sin embargo, seguimos mejorando nuestra situación económica. Seguramente algunos están escuchando informaciones. La semana pasada, organismos internacionales que tienen que ver con temas financieros, después de visitar Bolivia, ¿qué dice? Bolivia, en 2018, nuevamente va a ser el primer país en crecimiento económico en Sudamérica. El segundo país en crecimiento económico en toda América. Hermanas y hermanos bolivianos, desde la fundación de la República nunca había esta clase de noticias, informaciones que va creciendo económicamente Bolivia. Estamos en el mes de octubre. ¿Qué se recuerda el mes de octubre? La recuperación de la democracia. ¿Y qué se recuerda además de eso? La recuperación de nuestros recursos naturales. En 2003, los que han impuesto políticas económicas de saqueo estaban escapando a Estados Unidos, algunos a Europa, algunos a países de América Latina. El pueblo se levantó, se cansó de tanto robo a nuestros recursos naturales. Repito nuevamente, para nuevas generaciones, allí nunca había estabilidad política. Yo era soldado en el año 1978. En 78, como soldado de las Fuerzas Armadas, conocí tres presidentes en un solo año. Comenzó de 17, 18 años, yo no entendía qué estaba pasando en Bolivia. La historia cuenta, en 24 horas habían tres presidentes. Habían gobiernos llamados triunvirato. Pero recuerden ustedes, 5 años antes de 2005, habían 5 presidentes, cada año un presidente. Yo no sé, hermanas y hermanos, cómo hemos garantizado primero la estabilidad social, si eso garantiza la estabilidad política. Y estoy muy agradecido con los movimientos sociales. Todos garantizamos esta estabilidad social y política. Últimos 5 años, antes de nuestra llegada, con 8 procesos de cambio, 5 presidentes. Y enero del próximo año, estamos cumpliendo 13 años de presidente. ¿Cómo se ha garantizado la estabilidad política? Eso no puede entender en algunos países de toda América o del mundo.